Un año más, nuestra pequeña ciudad costera se llena de estrellas, artistas de talla internacional que pasean por sus calles y bulevares con motivo de la 54ª edición del Festival Internacional de Cine. 8 días de cine, glamour, palomitas y, por supuesto, la alfombra roja. Poco tienen que envidiar nuestra pequeña ciudad de lugares como Cannes o Berlín. Del 19 al 26 de noviembre, nuestra ciudad respira cine. Buenas tardes a todos, estáis escuchando Radio Crash en el 105 de la FM y desde Gijón, desde el polígono más concretamente, como siempre haciendo un repaso a la 54ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón. Y hoy tenemos, como siempre, a esta hora, a un elenco muy especial que encabeza hoy Pilar. Muy buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal nos oímos hoy? ¿Bien, no? Sí, espero. Espero. Que no, los que están al otro lado escuchando, esperemos que nos estén acompañando, escuchen bien. Hoy se oye matizado. Borja, muy buenas tardes también. Muy buenas tardes, Jairo, aquí un día más para hablar del festival y disfrutar un poco de cine. Exactamente. Gonzalo, de Asbury Park, crítico de sonido, diseñador gráfico aficionado y demás menesteres. Buenos días a todos. Joder, mira qué voz tiene. Un vozarrón el tío, Y eso que no chumé ayer. Bueno, chumé, pero poco. Sí. Y bueno, especialista en la sección Animafix, para esa cobertura oficial para Radio Crash. Y hoy nos acompaña el galardonado amigo, padre, José Fernández Ribeiro. Buenas tardes, José. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Como siempre, aquí como en tu casa, a gusto, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Hoy ¿de qué nos vas a hablar hoy? Anticípanoslo, pon la mele en los labios a los oyentes. De lo que queráis, hombre. ¿De lo que queráis? Sí, un poquitín de lo que queráis. Sí, pues no vamos a hablar de cine. Porque me apetece a mí hablar de la economía de Corea del Sur, bueno, por ejemplo. Sí, de Corea del Sur, últimamente. Es uno de los temas más tratados aquí en Cinefagia, porque hoy, así como a modo de anticipo, ayer vimos otra película surcoreana. Con muy buenas sensaciones también, se llama Train to Busan, pero bueno. ¿Con muy buenas sensaciones? Sí. Muy bien. Menos para los protagonistas. Exactamente. Bueno, pero... Tenían amargor. Bueno, y como siempre vamos a empezar con la sección oficial, hablaremos de sección oficial, de los ciclos que hay en el festival. Pero hoy en la sección oficial vamos a tratar la película Pilar, para empezar, esta... Ya hemos hablado de Sixtixia, todas, la española, ¿no? Las que son hasta ahora. ¿Querías comentarnos algo de Sixtixia? Sixtixia. Bueno, si queréis, escuchamos un poco de la rueda de prensa. Vale, perfecto. Y la película, bueno, en fin, yo preferiría no profundizar en la película. Vale, no quieres hacer spoiler. Vamos a escuchar a los protagonistas. Y me acompañan su directora, Manuel Rodríguez, que ya me ha hecho disfrutar con un ajuste de cuentas, con los pasos perdidos, que una filmografía a revisitar. Y Justina Bustos, la actriz que interpreta en la línea temporal en la que es la joven de Liliana Pereira, y que yo descubrí, se lo comentaba ayer, en una película que vi casi por accidente, que se llama Volley, y que ya me había llamado poderosamente la atención en ese papel, y que ya aquí demuestra lo que dije ayer, que es uno de los grandes nombres. Dentro de muy poquitos años, vamos a decir, ¿os acordáis? Cuando estuvo Justino hablando, nos cogí el teléfono, digo, porque vamos, porque es uno de los rostros y presencias más rutilantes del nuevo... Bueno, es la rueda de prensa de Migas de Pan, ¿eh? Pero es interesante, vamos a escuchar. Una de ellas es otra de las películas españolas, medio española en este caso, española-uruguaya, y que sorprende, es una pregunta que sé que te han hecho muchísimo durante estos días, pero que hay que comentar, que es, si no la primera de las... muy primeras películas que afrontan pues todo el tema de lo que sucedió pues a esas mujeres, que ahora les has dado voz, que ellas mismas dieron voz, porque se basa en un hecho real, aunque sea con personajes ficcionados. Las cosas llegan cuando tienen que llegar, pero ¿por qué en este momento de repente decidís hacer la película y cómo cómo ha reaccionado pues la gente, sobre todo por allá por Uruguay, porque me consta que el primer pase que hiciste, además, lo hiciste a las mujeres que de verdad vivieron aquella experiencia. Cuéntanos un poquito, por favor. Una de las cosas hay que contarlas, y a veces llega el tiempo. A veces me dijeron en ocasiones en Uruguay, dice, ¿por qué la película esta se hacía tan tarde? No tengo ninguna responsabilidad en eso. Y estaba justamente con una mujer que nos ha colaborado en la película, que se llama Iván Trías, que estuvo presa mucho tiempo. Y ella rápidamente le dijo, la que llega tarde es la justicia, que todavía no llegó. La película llegó ahora y por suerte, ¿no? Estas mujeres, para las mujeres es muy difícil mantener la moral alta siempre, ¿no? Porque hay una cantidad de condicionantes en la vida cotidiana, en cualquier persona que trabaja, en situaciones muy anormales. Pero estas chicas, que además eran unas mujeres muy jóvenes, supieron con muy pocos elementos mantener la moral alta, mantenerse unidas, mantenerse firmes. Bueno, es una película, como ya hemos hecho mención ayer, Migas de Pan, que nos traslada al año 1975, la dictadura uruguaya, y está enfocada más bien hacia un grupo de mujeres que fueron torturadas en su día, que estuvieron en la cárcel. También ellos eran torturados y demás. Entonces, bueno, pues la acogida dicen que ha sido muy buena en Uruguay, porque, bueno, no se sabía cómo iba a ser acogida esta película. Y esta película está rodada en Betanzos, a Coruña. Es una coproducción entre España y Uruguay. Y Uruguay la ha enviado a los Oscars, esta propuesta para los Oscars. Sí, lo hablábamos ayer, es la película preseleccionada, que todavía no pasó sí, el corte. Enviado... Sí, para los Oscars. José, que miras con atención, ¿tú pudiste ver Migas de Paña? No, todavía no me coincidió todavía. La tengo pendiente. Muy bien. Esta mañana he felicitado a la actriz porque la joven que hace... Luego más tarde, andando el tiempo, pues adulta la hace esta, ¿cómo se llama? Cecilia Roth. Uh-huh. Y esta joven, bueno, es fantástica, pero si la veis en persona parece más joven de lo que sale en la película. Es muy, muy jovencita. O sea, la película está caracterizada de mayor, ¿eh? Y que tiene futuro, uh-huh, esta actriz. Bueno, las otras actrices también. Muy bien. Muy bien. Pues nada, recomendamos ir a ver, como no, esta Migas de Pan, de la que ayer hablábamos, que por internet tiene críticas muy dispares, pero bueno, lo mejor es que cada uno vaya a hacerse su propia opinión. Y siguiendo con la sección oficial, hoy que tenemos aquí a José, antes de que nos presente el documental que podremos ver mañana en la Universidad Laboral sobre el gran Jerónimo Aranda, incluso aprovechando que tenemos aquí a Pilar, también tenemos alguna anécdota sobre Jerónimo, que es un crack de esta ciudad, reconocidísimo, ¿no? Pero antes, José, ¿nos quieres hablar de alguna película de sección oficial, ¿no? Bueno, hoy toca Almacenados, que bueno, a priori puede parecer a lo mejor una película un poco diferente a lo que estamos viendo hasta ahora, un poco más amable con el público, parece, ¿no? A lo mejor luego no, pero uh-huh, no sé. Creo que de lo que he visto hasta ahora, lo que más me gustó fue lo que vi ayer, que es Le Ciel la tendra. Uh-huh. No sé muy bien en francés cómo se dice. El cielo puede esperar o el cielo esperará, una cosa, uh-huh, así. Que de momento fue la que más me convenció hasta ahora. Una película con mucha carga crítica, política y social, y bastante interesante. Sí, recordar que ayer hablamos sobre ella con Carlos. Esta película que trata sobre la captación, uh-huh, en Europa del Daesh, sí, del ISIS. Sí, pero va por el... O sea, te muestra lo psicológico, ¿no? Sí, claro. Juega, a mí es esta película me gusta. Me, uh-huh, gustó más que Laila M. Sí, además, bueno, no solo enfocado hacia ese punto de vista de reclutamiento, sino que asusta un poco ver cómo la facilidad con la que se puede captar a cualquiera para cualquier cosa, ya no solo para... Y sobre todo adolescentes. Por eso, de esa edad, ¿no? De 15, 16, 17 años. Eso es. Sí. da un poco de miedo pensar la facilidad que se tiene alguna vez para alguna cosa de esa. Según dicen, sí, según dicen por ahí que las redes sí, sociales. Pueden. Sí, bueno, al margen las redes son para pescar de toda la vida. Sí, totalmente, para eso el mismo nombre lo dice, ¿no? Como Swiss Army Men. Sí. También, José, de la sección oficial, ayer hablamos de la... ¿Cómo era? La de la Nación Pilar, la que vimos. Ah, el nacimiento de una nación. El nacimiento de una nación. Ah, una película bastante correcta, como decíamos, que tampoco se arriesgaba mucho. José tampoco le llenó gusta, tanto como a nosotros. A ti te gustó, sí, a mí, ¿no? A mí también me sí, tampoco fue extraordinaria, pero bueno, bueno, una gran película. Pero yo dentro de lo que estoy había viendo perros. Hasta el momento es la que más... Sí, muy correcta, muy... Sí, sí. A lo mejor yo... demasiado comercial para lo que se espera aquí, ¿no? Yo, no sí. Sé, José, bueno, igual salió del cine como sí, cuando sales del Boulevard, ¿no? Sí, aquí, sí. En los porque... años 90, ¿no? De ver una película pues, sí, hollywoodiense. Sí, sí, además bueno, si te fijas las colas que había ayer todavía en los cines centro para ver esta película, parecía que iban a ver cualquier estreno de Los Yelmo o en cualquier cine, un estreno comercial, vamos. Claro. Gente sí, además de igual precio, porque los sí, miércoles sí, vale 3,80 y el festival ahora vale 4, o sea que parecido. Y además película que va a llegar después a los cines españoles, sí, está anunciada en parte sí, ya para febrero. Sí. O sea, y sigo recordándoles la única película cuyo cartel aparece en el programa. Ah. ¿Pero nos estás queriendo decir algo con no, eso? No. Bueno, digo que hay pasta por detrás. Sí, ¿no? Hay una distribución, o sea... ¿Hay alguien que está poniendo la mano así retorcida por detrás, en la espalda? ¿Algún interés ahí que esta película, que pues, yo creo que reciba menciones, ¿no? En festivales? Hay intereses ocultos. No, hubo captación, ¿no? Por parte de los productores sí, sí, en las redes. Bueno, y te gustó mucho la película, bueno, ya la hablamos ayer, y ayer estuviste viendo, de la sección oficial, Hotel Europa, el otro día lo estuvimos comentando. Sí. Esa ya me gustó un poco menos. Un poco menos, ¿no? Sí, sí. Esa ya me dejó un poco más frío. También una historia política, que bueno, indudablemente tiene bastante interés como documento histórico y demás, pero que lo que es película se queda un poco corto al final. Se rellena un poco demasiado con historias que no tienen mucho que ver. Pues sí. Y luego, viste de la sección... Estás también con Animafix, sí, que te has visto unas cuantas películas. Si queréis, ayer hablaste de Gonzalo de Revengers. No sé si quieres dejarnos tú alguna píldora sobre esta película. Sí, Revengers también me gustó el otro día bastante. Bueno, se nota que cambió un poco el estilo de Plimpton. Ahora es el animador, ¿no? Dirige junto al otro chico, no me acuerdo ahora cómo se llama. Jim Lujan. Y bueno, no sé, creo que no le sienta del todo mal el cambio. Un poco de aire fresco, igual está bien la película. No es tan grande como, por ejemplo, Cheating, que sí me gustó mucho. Pero sí, está entretenida, correcta. Sí, está bien. Muy bien, pues yo creo que escuchamos un tema introductorio a la película de Animafix sobre la que vamos a hablar. Nos cuentas otra película de Animafix, ¿se viste tú? Y hablamos también de ese documental del gran Jerónimo, ¿eh? Nada, son cosa de un minutín. Un montaje excelente, Tom. Estupenda producción. Estupendamente escrita, Jim. Estupendamente interpretada. Harry, dile a Chapman que su fotografía es perfecta. Tantos mandos que subir que no doy abasto, me faltan dedos. Estábamos escuchando la banda sonora y una especie de tráiler de La Tortuga Roja. Gonzalo, ¿qué nos puedes contar de La Tortuga Roja? Bueno, pues que es el regreso por la puerta grande, ¿no? Otra vez del estudio Ghibli, que todo el mundo pensaba que estaban muy perdidos sin el liderazgo de Hayao Miyazaki, pero que no es así, ¿no? Parece ser que el estudio es capaz de sobrevivir sin él, a pesar de que este hombre, que se había jubilado voluntariamente, ha anunciado que va a volver para, me parece ser para el año que viene ya con otra producción para el estudio Ghibli. Esta vez, digamos que los mandos los lleva el director holandés Michael Dudok de Wit, que no se prodiga mucho, digamos que tiene 4 títulos muy importantes, pero bueno, que en un principio cuando le ofrecieron dirigir esta coproducción entre el estudio Ghibli y otro estudio belga, pues en principio dijo que no, o sea, que debe ser que está bien, está sobrado de dinero, o que es una persona a la cual le gusta descansar, pero después cuando se enteró que en realidad era una coproducción con el estudio Ghibli, pues dijo, pues adelante, ¿no? Uh-huh. Y quizás estemos delante de la película de animación por excelencia del año, ¿no? Ya triunfó en Cannes. Y a destacar, bueno, pues que la gente de Ghibli abandona un poco ese estilo tan oriental de dibujo animado de Heidi y tal al que nos tiene acostumbrados, y adoptan la línea clara de los autores belgas y franceses, a lo Hergé, y la verdad la realización es impecable. Abundan los planos generales. La película trata de un náufrago en una isla desierta. Para dar esa sensación de soledad, abundan los planos generales. La gama de colores recuerda un montón a las acuarelas. La verdad es que exquisita manufactura del estudio Ghibli, y también exquisita la banda sonora, que os digo ahora de quién es porque tengo por aquí el dato, porque es también uno de los aspectos más destacables de la película. Lauren Pérez del Mar. Pues. Efectivamente, sí, sí. Y que llega a algunos momentos a recordar al mejor Ennio Morricone. O sea, estamos oyendo en este clip y lo recuerdo. Y hay eso, hay momentos en que destacan pues coros y demás, una auténtica gozada. Una fábula que con un final abierto, digamos, a la interpretación del espectador, y una auténtica delicia para todos los sentidos. O sea que recomendabilísima. Sí, mira, en la sala yo estaba rodeado de niños. Te iba a preguntar, no por nada, porque me tocó, ¿eh? No, yo no es que ande detrás así de los niños habitualmente. Sí, Michael. Y y la verdad me sorprendió que, a pesar de que tiene un ritmo, bueno, pausado y tal, no es aburrida, ¿eh? Pero tiene un ritmo pausado, los niños la aguantaban bastante. Quedaron cautivados, puede sí, ser, sí, los sí. niños, ¿no? Sí, sí, sí, hay momentos. Y eso que tampoco la película tiene diálogos, es prácticamente muda. Pero la verdad es que están muy bien. Hay personajes secundarios, hay unos cangrejillos que, a pesar de no ser esos cangrejillos, yo que sé, el de la Sirenita y todo Sebastián, esto, son entrañables. Sí. O sea que tú vienes a decir un poco también, ¿no?, que esos colores, esa forma de animar, esa banda sonora puede encajar perfectamente como un visionado para un niño. Sí, pequeño. Sí, porque no. Y además, pero hay muchos padres que dicen, no, es que a mi niño le gusta esto de la tele, no, a lo mejor y le pongo reggaetón y se entretiene. A lo mejor es que a tu niño nunca le diste la oportunidad de ver otra cosa. Ahí voy, sí. O sea que yo la recomiendo para todas las edades, para los niños adultos y para los niños menos adultos. Seguro que José está pensando en llevar a su niña a ver La Tortuga Roja, ¿no, sí, José? Sí, bueno, no, porque no nos cuadró bien los horarios, pero sí, a ella le gustan las películas así un poco más, un poco distintas, por ejemplo. Sí. ¿Tienes una hija indie? Las producciones de Laika ya hablamos una vez, le gusta mucho. La de Kubo, acabó llorando como una loca, le gusta muchísimo, sí, le gustan mucho estas películas. Y bueno, tengo ganas de ver La Tortuga Roja, porque de momento Kubo este año es la que más me está gustando, y tengo ganas de comparar a ver con La Tortuga Roja. Sí, bueno, una película que según Gonzalo, especialista, dice que puede ser la película de animación del año, pues tendremos que hacerle un seguimiento. Baja, en taquilla seguro que no. Sí, sí, bueno, pero un seguimiento cinéfago, no de box office. En taquilla aquí se pone que se estrena el 13 de enero de 2017. Para enero, ¿no? Bueno, y luego que se estrene aquí. Eso es un lanzamiento internacional. Claro. Sí, aquí no. Vemos la escasez de filmografía que tenemos en nuestra sala. Y como veis, no se estrena en fechas para niños. Ya. Lo lógico sería que estrenarla para las Navidades, ¿no? Nos estrena después. Claro, sí, sería una gran prueba de fuego, ¿eh? Poner la tortuga, bueno, es imposible. No, la prueba de fuego es la que están intentando. Sí. Ponerla como un estreno normal. Sí, sí, sí, sí, pero bueno, el típico estreno navideño, ¿no? La tortuga roja. Seguro que llega alguna de Ice Cube o algo de eso en esa fecha. Bueno, hasta Star Wars. La... Bueno, también, sí. Que, hombre, yo me imagino, la tortuga roja, ahí, a mi hija no le llevo a ver nada de rojos, ¿eh? Ahí, al fin. Y también de Animafix, José, decíamos que ayer estuviste viendo Maran Bring. Sí. Y contale a Gonzalo, que es nuestro especialista. No, a mí me gustó mucho la película filipina. Porque a mí en general todas las películas estas animadas con rotoscopia me llaman bastante la atención también, a pesar de, bueno, igual es un poco de trampa, se puede considerar dentro de la animación. Pero bueno, me gusta bastante este estilo. Ya vimos películas como, ¿cómo se llamaba aquella de...? Una mirada a la oscuridad. Sí, Scanner Darkly, eso sí. Borja está hoy en plan Wikipedia, ¿eh? Sí, esa película también está muy bien. Y, no, es que vi el tráiler y me recordó mucho esa película y la fui a buscar. Y es de Richard Linklater, que es el mismo de Boyhood, que ganó bastante fama últimamente. Sí. Joder, Borja es como los preclaros estos de la película de Tom Cruise, ¿eh? Se anticipa lo que necesitamos. Sí, no, pues es en ese estilo y nos cuenta una historia bastante dura, pero muy bien llevada y muy, muy entretenida también. Vamos a explicar a la gente la rotoscopia, lo que es. O sea, sí. Digamos, es tú primero filmas actores, pues hablando, haciendo los movimientos y tal, y después, digamos, que dibujas por encima del fotograma, ¿no? Se podría decir. Ahora, eso ya todo quedó en el pasado, supongo que ahora será todo a través de la computadora y demás. Lo que pasa es que a mí hay un problema con la rotoscopia. Hay veces que me cansa. O sea, a mí me gusta la rotoscopia cuando está usada, digamos... puntualmente, ¿no? Sí, o sea, pero después hay otros recursos que tienen animación, ¿no? Uh-huh. Que no es rotoscopia. Cuando es todo rotoscopia y no y solo simplemente aporta pues como una opción visual, como puede ser cualquier otra, como hacerla en blanco y negro, uh-huh, a mí eso no me gusta tanto. Pero cuando está bien usada, la verdad es que es un recurso que queda muy bien. Quiero recordar, no sé si lo recordáis vosotros, una película del Señor de los Anillos que fue realizada así o algo parecido. En parte sí, las de Ralph Bakshi, de el 70 y pico, sí, finales del 70. No, no, y este hombre también tiene otra, Tigra, Hielo y Fuego, que hizo con Fran Frazetta. Y bueno, era un intento de eso, de acercar más la animación a un público adulto, que le gustaba el cine fantástico y demás. Pero bueno, con rotoscopia se iba usando toda la vida. Yo no sé además si es un invento o de los primeros que realmente la usaron, sacaron partido de ellos, yo creo que fue Disney. Sí, supongo, sí. Fueron los que empezaron a dibujar encima de los... Claro, gente de aquella época veía Blancanieves o veía a Pinocho y con los movimientos de los personajes y tal, les parecían reales. Y era porque se basaban en movimientos de actores. Claro. Bueno, pues muy interesante todas estas recomendaciones de dibujos animados, un poco fuera de lo normal, lo que no suele ver la gente, pero que también es muy interesante. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, animar a vuestros hijos a ver otro tipo de cosas. Cine de animación y luego también, como nos diría el gran Gasete, animarle con el sexo, la lectura y las artes marciales, por ejemplo. Llegó la pausa con sus tentaciones de seguir con nosotros o abandonarnos por otros menesteres o actividades. La verdad es que salvo el sexo, la lectura y las artes marciales, no se me ocurre ninguna otra razón para no ver el cine. Tras la publicidad y promociones, en unos minutos regresamos. Hasta ahora. Esto, vuestros hijos serán los siguientes. gran tema para lo que no hay que hacer y lo que sí hay que hacer, que era lo que estamos hablando aquí en Cinefagia. De lo que se dice en Cinefagia, hacer el 90%, Borja, 85%, ¿cómo lo ves? Bueno, puede ser más o menos, ¿no? Un porcentaje aceptable. Aceptable. Bueno, José, ya que pasamos la sección Animafix y eso que habéis visto, tanto tú como Gonzalo, cuéntanos que mañana presentas el documental sobre Jerónimo Granda. ¿Tienes presión? Porque el año pasado vienes de ganar, tienes que mantener el ranking. Bueno, ATP Fix. Tengo la presión de que funcione todo. Que el año pasado, hasta el día antes, estábamos peleando con el TCP, no funcionaba, no sabíamos si iba a funcionar, si se iba a poder ver, si no se podía ver. Explícanos qué es eso del TCP un poco. Bueno, un formato para que se reproduzca en los proyectores estos digitales, por un disco duro se hace y tal. Es una cosa que es bastante laboriosa de hacer, lleva 16 horas, una cosa así. Me llevó el del año pasado a renderizarlo, lo tuve que hacer varias veces. ¿16 horas? 16 horas. Para un documental. Ganador el año pasado, la base del éxito, que tenía una hora y... 59 minutos duraba. Una hora, sí, sí. Sí, 16 horas de renderizado. 16 horas. Ostras. Sí, te lo comprime en una calidad un poco, bueno, enorme y parámetros así un poco extraños, pero lo tuve que hacer un montón de veces porque no sé qué pasaba, que daba siempre error. Hasta el día antes no funcionaba y al final lo tuvimos que tirar desde un ordenador, el archivo normal, porque... O sea, que estuve con los congojos en el cuello hasta el último momento, el año pasado. Espero que este año. Últimos minutos casi, sí, sí. O horas, sí, estamos hablando. De hecho, durante la proyección hubo un momento que se quedó así medio pillada la pantalla, casi me da un infarto, pero sí. Bueno, siguió funcionando. Claro, como si fuera culpa tuya, que tampoco lo sería, ¿no? Sí. Porque tú no eres el proyeccionista. No, era culpa mía, ¿no? En teoría estaba aprobado, pero bueno, ya sabéis lo que pasa que... con estos temas de la técnica que siempre tienen que acabar dando guerra. No. Sí. Este año parece que funciona todo, veremos a ver. Bueno, y cuéntales a los espectadores, iba a decir. Sí, espectadores que vayan a ver, oyentes de Radio Crash, ¿qué cuenta el documental sobre Jerónimo Granda? Bueno, repasa un poco toda la trayectoria musical de Jerónimo, y bueno, no solo la musical, también todo lo que hizo en el mundo del espectáculo, ¿no? Hizo cine, teatro, televisión, tiene algún libro, tiene un montón de cosas hechas, y creo que, bueno, que se le debería tener un poco más de reconocimiento del que se le tiene. Casi se le tiene como alguien así solo en plan de cachondeo y de meter algún palo que otro a diversos sectores políticos o sociales, pero bueno, hizo un montón de cosas. Sí, es muy recordado también por sus monólogos y sus pregones también, sí, ¿no? Sí, es habitual verlo en los carnavales y demás. El carnaval, sí, es un clásico del carnaval. Y sí. La televisión, por Dios, hacía Radio Piquiñina. Sí, la Radio Piquiñina, es cierto. Y una etapa que tuvo en Telecinco también, que a lo mejor no la recuerda mucho la gente, pero estuvo un par de temporadas en Telecinco con Pepe Carroll. Sí, también, por la noche, sí, sí, sí. Sí, es cierto, sí. ¿Cómo era el programa aquel de...? Pues... no me acuerdo ahora. Pepe Carroll, estamos hablando, no el mago. Sí, era el mago, sí, sí. El mago que murió, el que falleció, ¿no? Sí, sí. Era, no sé si me he equivocado, no sé, creo que era alumno de Juan Tamariz. Puede ser, sí, sí, puede ser, es verdad. Sí. Bueno, al margen de la... Echando la vista muy, muy, muy, muy, muy atrás, sí. En los inicios de Jerónimo Granda... Tampoco tanto, Pilar, vamos siempre a... Siempre ha hecho... En el pleistoceno. Bueno, casi. Siempre ha hecho canciones en clave de humor, y estoy de acuerdo contigo en que no se le reconoce suficiente. Pues en sus inicios, cuando tocaba en una cueva en Villa Ormes, el Camaleón, en los veranos, los fines de semana, sábado y domingo, ahí yo creo que fueron sus inicios, ¿eh? Estuvo durante veranos tocando, bueno, independientemente que luego iba ampliando, iba a otros lugares y demás. Sí, pero un sitio de referencia, ¿no? Pero es un sí. Eso sale en el documental, José. Sí, creo que se habla algo de... Recuérdaselo. De sí, no, creo que habla algo de eso. Es que ese local, bueno, era un sitio habitual para los artistas de la época. Era una cueva. O sea, era como local. The Cave de los, sí, los Beatles. Beatles. Sí, una cueva, sí, sí, que ponían pero unos en plan Astur. No. Pero, o sea, sí. Lo que es la cueva. Que ponían unos focos, luego tenían allí una pequeña barra para las bebidas y tal. Y bueno... Lo más rústico que os podéis imaginar. Sí, no, pues sí, algo también se habla de esto, creo. Sí. De esto y de un montón de anécdotas más. Más que la verdad que. Sí, eso, al margen de lo artista, pues tenía eso. No, tiene mucho ingenio él. y sobre todo para parodiar, ¿no?, la, uh-huh, la realidad del momento y, uh-huh, todo esto. Y no, y no presentó nunca una gala del Festival de Cine. No, no. Ni trabajó en la radio nunca, que es lo que se le resiste hasta ahora. ¿Y no trabajó nunca en la radio? Sí, colaboró alguna vez con algunas cosillas, pero no, no, el programa propio nunca tuvo. Y lo sigue diciendo a día de hoy, bueno, a ver quién me da un programa, aunque sea a las 3 de la mañana, para pegar... Sí, para insultar a la gente. Aquí Radio Crash tiene hueco, ¿no? Sí, sí, aquí vamos, tiene las puertas abiertas. Cuando quiera, cuando quiera. Sí. Bueno, cuando quiera no, vamos a ver, tenemos que hacerlo. Vamos a ir donde te podamos. No, que no venga de estrellita tampoco, ¿eh? Bueno, estamos escuchando Pescadores, esta canción de Jerónimo Aranda. Una versión, ¿no? ¿O es del original? La letra es de... Es una canción de un canto popular playo, sí, al parecer, en teoría la letra es de Manolo Carrizo, también se habla de esto en el documental. Sí. Joder. Madre, ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota aquí? Hombre, a ver, una cosa que estoy... No, ¿no lo habrás hecho tú? No. Soy como Milli Vanilli. Como Ana Rosa, más bien, ¿no? Sí, sí. A mí me gustaba la de Pepe el Mazcayu. Ay, sí, la a mí la de Meca, aquella muy hermatosa. Pues esa también. Sí. Bueno, labor de investigación previa, José, de acopio de material sobre, sí, Jerónimo, ¿cómo lo llevaste? No, pues como pude, porque la verdad que Jerónimo me facilitó todo lo que pudo, lo que pasa que tiene un montón de cosas que las tiene perdidas totalmente, las tiene tiradas por no sabe ni dónde, y bueno, entre el propio Jerónimo, los demás colaboradores del documental, o Miguel Escalada, que tiene un archivo de fotográfico inmenso, pues fuimos sacando poco a poco más cosas, y luego, bueno, hablando con la gente principalmente. Claro, o sea que aparte de Jerónimo hacen sus apariciones pues gente que le rodea, gente de la farándula, sí, además, entre comillas, farándula buena de Gijón, sí, ¿no? Un elenco de personajes con una relevancia bastante importante, ¿no? Masi Rodríguez como director, Alberto, sí, Rodríguez también. Sí, Pachi Poncela, sí. Al final todos los guapos nos conocemos. Sí, sí. Sí, sí, sí. No es un elenco de personajes que iba a tener mucho éxito, quizás cierto nivel de la noche, ¿no? Pero bueno, igual otro sí, ¿no? La gente se iba a reír. ¿Me queréis hacer alguna pregunta a José sobre este documental? Bueno, ¿y dónde se puede ver? Y yo creo que quiero llevar a mis padres. ¿Y cuánto cuesta entradas? Y... No, entrada gratuita. Bueno, hay que coger un papelín ahí, que es para controlar el aforo y que es con el que se puede votar luego después. ¿Y por ponerle un 10? Sí, o escribir, dibujar una cara sonriente por detrás. ¿Vale coger más de un papelín? No sé, no tengo ni idea. No sé. Sé que se cogen ahí, es eso. Te da la acomodadora, te da una nada más. Entrada libre y nada, mañana en la laboral a las 6 de la tarde empieza. En principio, si llegas es un más tarde... ¿Es un pase, no? Sí, sí. Bueno, hay otro luego el viernes en Cangas de Onís. Lo que pasa es que ya queda un poco más a esa mano. En las extensiones del FIS, en la Casa de Cultura de Cangas de Onís. ¿Y se puede anunciar que si va alguien, lo presentas? Sí, sí. ¿Haces un pequeño speech primero? Sí, sí, lo vamos a presentar. Sí. En principio Jerónimo y yo. Y bueno, supongo que alguno de los colaboradores del documental también aparecerán por ahí. O sea, la gente guapa, inteligente, sí, de Gijón, sí, va a estar mañana a las 6 en la laboral. Vamos, lo digo por ti y por mí, ¿eh? Sí, sí, sí, por eso. Entonces, bueno, pues a disfrutarlo y, oye, mucha suerte. Sí, muchas gracias. Igual vas a ser el Emanuel Lubezki del Festival de Cine. Ojalá, ¿eh? No, sí, sí. Nada, me vale con ser el Ozores, como siempre. Bueno, José, pues nada, seguimos aquí en el especial del Festival de Cine en Radio Crash, en el 105 de la FM. Y son las 3:30, todavía nos queda mucho para hablar de la película coreana, Borja, de alguna cocina más, ¿no? ¿Tienes ahí apuntado? Sí, sí, alguna cocina más hay por aquí. Pues, yo parece que estoy abonado aquí a Corea del Sur, ¿no? Últimamente. Sí, yo sí, es que, vamos, me voy a hacer un piso ahí, porque todo lo que veo... ¿Un piso? Sí. Si fuera en Corea del Norte, sí te harían un piso, pero como es Corea del Sur, no te lo hacen. No, mira tú, ¿eh? Sí, qué cosas. Sí, estos comunistas. Bueno, pues hablaremos luego, ¿no? Entonces. Sí, sí, nada, hacemos una pausa rápida y empezamos con el espectáculo que supone el cine surcoreano. La entrada. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. ¡Ah, 뭐여! 또 돼지들 싹 잡아다 파묻는겨! 아이, 그 부재역이 아니고요. 아, 그 요 앞에 그 바이오단지에서 뭐가 찔끔 그 샜다고 이러네. 아, 별거 아니었네. 아, 저 때도 그러더만. 이번에도 그냥 돼지를 싹 다 파먹는다고 그러면 나 아주 환장해요. 아이고, 걱정 부끄러워내고 얼른 들어가서 일 보셔요. 예? 아이, 들어가셔요. 예. 찌끔새긴 뭐가 찌끔샜단 말이야? 저놈들 하는 말은 믿을 수가 있어야지. Escuchábamos el comienzo de Train to Busan. Borja, que para los que no están viendo, no pudieron ver la película, no vieron el tráiler, ¿qué pasa en ese comienzo de Train to Busan? Hostia, pues no me acuerdo, porque el resto de la película es tan apabullante que al principio ya se me queda un poco... Si no estabas escuchando ahí al coreano que llegaba con el camión. Sí. Una escena bastante inquietante, ¿no? ¿Se puede contar el principio? No, inquietante y a su vez la más cómica, o la única cómica de toda la película, ¿no? Es un poco cómica ese principio. Bueno, tenía partes así en los que trataban el drama con algo de humor, ¿no? Uh-huh. Es una película de zombies, ya podemos anticipar, y sí, hay algún zombie, bueno, es que el zombie es muy recurrente para que haga algo tonto, ¿no? Sí. Pero zombie oriental, ¿eh? Que hay diferencias con los occidentales, lo hablábamos ayer. Estos corren, por ejemplo. Sí. No, sí, no, cada película de zombies tiene su... Zombies o muertos vivientes, no se sabe, como no sé cómo infectados también infectados, algunos dicen, sí, ¿no? Que cada película tiene sus propias reglas para con los zombies, ¿no? Entonces aquí vemos unas reglas especiales, que además, igual solamente ocurren en Corea del Sur, ¿no? Igual los zombies norcoreanos son diferentes. Añaden alguna ley nueva esa, como la relacionada con la oscuridad y tal. Uh-huh. No vamos a destripar nada, pero... Y a mí me llamó la atención la capacidad de los actores coreanos de con cosas muy sencillas dan un miedo, ¿eh? Porque no eran los típicos zombies estos de que se caen a trozos y esas cosas. No. Pero ya veréis, dan un miedín. Sí, es... No, y es una película que también... Hombre, el hecho que se desarrolle en un tren, ¿no? Como dice el título. Y no sé si es la claustrofobia de estar metido en ese tren o la maestría del director para rodar esos planos con esos muy frenéticos que hay momentos que estás angustiado en el sillón y te das la vuelta y dices, Jairo, ¿estás aquí? Sí, bien. Sí. Pero te mete en la película. Cierto, sí. Que se nos hizo un poquitín larga, quizás. Es el final. Yo creo que el final se alarga demasiado. Sí. Y después... Sí, porque claro, es que... Hay que acabar, es Train to Busan, entonces ese tren tiene que llegar a Busan y si no llega, entonces sido Train to Near Busan. Y después intentan, no sé, incluso que tenga un poco de mensaje, y eso lo llegamos a ver un momento, ¿no? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Pero... Compañerismo, pero bueno, siempre, ¿no? Que le quitas 20 minutos a la película, sí, y hubiese sido una película de zombies para recordar. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, yo estaba viendo ahora... A las de Sergio León, iba a decir a las de... Ahora no me sale de Romero. Buscando el tráiler ahora, bueno, estamos escuchando Train to Busan Aloha Oe, que es el final de la canción. Iba a hacer un mega spoiler, pero bueno, es el final de la película, quería decir. Y sí que es verdad, hay anuncio de la 2. O sea, yo no sé si estáis al tanto de la repercusión que tuvo en... Yo supongo que en la Corea del Sur. Esta película, se ve que hay presupuesto aquí, ¿no? Para poder dar unos escenarios bastante logrados. Sí, dinero. Hay dinero ahí detrás. Los efectos planchados. Sí. Y además... No son efectos. Son tantos coreanos que... Sí, barrida, ¿no? Sí. Que esta película la precede también una película de animación dirigida también por este mismo hombre, que te voy a decir el nombre. Se llama Yong Sang-ho. Sí. Es que como tengo práctica en el coreano. Sí. Juan Jacobo. Sí. Pues también dirijo una película que se presenta en el festival, no sé si es Animafix o está fuera de concurso. Me parece que está fuera del Animafix, pero sí es de animación. Sí, y es Seoul Train o Seoul Station. Sí. Sí, que la podemos ver, no sé si el jueves. Y la vamos a ver. Sí. Y las vamos a comparar. Sí, es más o menos esta historia de zombies, pero de dibujos animados, bueno, de animación. Bueno, esta película estaba dentro de el ciclo Géneros Mutantes. Sí. ¿Eso tiene premio, José? ¿Cómo? Pues Géneros Mutantes, no te sé decir qué premio tiene, pero sí sé que se valora la mejor película de Géneros Mutantes. No sé, premio ahora mismo lo que es. Pero... No por jurado popular, pero bueno, sí. Géneros Mutantes... Aquí en Géneros Mutantes vemos muchas películas que ya fueron presentadas en otros festivales con premio. Esta, por ejemplo, se llevó el premio de Cannes al sección oficial, al largometraje. Y en Sitges se llevó el premio al mejor director para Jacobo. Juan Jacobo. Sí, bueno, una sección Géneros Mutantes que tenemos ya bastante controlada, Borja, con Swiss Army Men, la película de la que hablamos ayer, y hasta Seoul Station, también de Corea del Sur. Es que tenemos dos de Corea del Sur. Sí, que es del mismo director. Sí, la franco-danesa de Neon Demon. Y la de la película del Reino Unido, Melanie de Gil with All the Gifts. Uh-huh. Pues nada, Géneros Mutantes, ya veis además en el periódico que tenemos Géneros Mutantes y al lado a Jesús Palacios con Los Superhéroes Innombrables, una película de la que si queréis también podemos hablar a continuación, porque ayer la dejamos un poco de lado, Gonzalo, esperando que llegara José y para ponerle la miel en los llaveos a Borja, que es una película que tiene que ver, por supuesto. ¿Cuál? Perdón. La de They Call Me Yet, de este antihéroe, ¿no? Sí, sí. Explicaba antes de la proyección que bueno, que es una película que ganó el equivalente al Goya a la mejor película en Italia, y que el nombre de la película pues hace referencia a un anime japonés comparable a, es del mismo autor creo, a Mazinger Z, que aquí me parece que en España no llegó, a no ser que haya llegado una autonómica o algo así, pero que en Italia en su día pues arrasó tanto como aquí, por ejemplo, Mazinger Z. Aquí hay toda una generación que se sabe la canción de Mazinger Z, tal. Pues en Italia lo mismo con este otro personaje. Sí. Pero bueno, que después la película no tiene nada que ver con ese anime. Sí, escuchamos un trozo que escuchábamos ayer de Yeh, They Call Me Yeh. Cresce in me e l'incoscienza svanisce, è come un viaggio nella notte finisce. Dimmi, dimmi, dimmi che senso ha dare amore a un uomo senza pietà, uno che non si è mai sentito finito, che non ha mai perduto mai per te una canzone che un'emozione da poco mi faccia stare male, una parola detta piano basta già ed io non vedo più la realtà né quanta tenerezza ti dà la netta differenza tra il più cieco amore e la più stupida pazienza. Ma che cazzo sta? Ha durato un secondo. Escuchábamos el... ¿Pensabas que os estaba sonando el móvil, eh? ¿No os acordáis de la melodía? Como la de la película surcoreana, ¿eh? Que tenía una melodía que no... ¿Os acordáis de ese pase de la película? Yo solo una cosa, sí, Jairo. Sí, hombre, sí, el que estaba pegándole ahí... ¿No os acordáis, de verdad? Sí. Vale. Pues nada, eso, decíamos. Estaba cantando el malo de la película, que al parecer era como una especie de estrella. La gente se empeñaba en decirle que era de Gran Hermano, pero debía ser de algo parecido a La Voz o algo así. La Voz de allí, ¿no? Y lo dicho. La Voz Kids, que da más miedo todavía. Sí. ¿Qué cuenta el They Call Me Jack? De héroe, antihéroe, ¿no? Sí, y antihéroe, y además eso, la diferencia clara con las producciones, digamos, norteamericanas de superhéroes, porque la película es una película de superhéroes. Es que el entorno que hay alrededor del personaje y tal es barrio bajero y por desgracia pues muy real, ¿no? Parece ser que en Roma, pues que es donde transcurre la historia, pues parece que pues saben, en algunos barrios pues se vive en la misma situación que lo que hablábamos el otro día, que en Nápoles o en ciudades así. Sí. ¿Podemos hablar de distopia? No tanto como distopía, ¿no? Porque salvo los poderes que tiene el superhéroe, lo demás es todo bastante normal, ¿no? Sí, sí, no hay nada así raro. Antes estabas mirando los horarios, Borja, ¿era porque quieres hacer alguna...? Sí, nada, pero está resuelto la duda, porque era para, pues, podemos verla otra vez. Y sí, eso es lo que iba a comentar sí. Ahora, porque esta, bueno, La noche innombrable de Jesús Palacios con este They Call Me Yet, eso fue una y un no más. Nomás, sí. Pero sí que las películas surcoreanas de las que hablamos, si quieres, ubícalas para que la gente sepa cuándo puede volver a verlas. Pues déjame hacer un poco de acopio aquí. Mira, la Seoul Station, que está en Géneros Mutantes, que es la película del mismo director que Train to Busan, se proyecta el jueves día 24. A las 5 en la sala 3 de los cines centro. Y uh-huh. Es la versión animada de este Train to Seoul. Y la otra de Train. Otra vez, Seoul Station, el sábado 26, en la misma sala, en los cines centro, la sala 3, a las 10 y cuarto el sábado. Uh-huh. Y Train to Seoul, pues lo tengo que buscar, pero creo que. Busan. Train to Busan, el sábado 26, a las 12 y media. O sea, para cerrar un poco el festival. De hecho ponen Train to Busan y La doncella, las dos películas surcoreanas a la misma hora para que las puedas ver las dos seguidas. Sí. O sea, no, pues una u otra. Claro, la misma hora. Claro. Por cierto, el otro día comentábamos en el cine que nos sonaba la cara del actor principal de Call Me G. Sí. Y es Claudio Santa María y lo pudisteis ver todos en Casino Royale, uh-huh. En la nueva versión del clásico de James Bond, haciendo del terrorista Carlos. Uh-huh. Y en Italia es muy conocido porque además es actor de doblaje y dobla normalmente a Christian Bale y a Eric Bana. Uh-huh. Ahí está. Y además canta también. Joder, canta. En la final de la película también lo podemos escuchar cantando la canción de la película. Bueno, pues podéis ver estas películas simultáneamente, no, a no ser que seáis Fernando Trueba, pero que una la veis y luego la otra, ¿no? Si quitan el tabique de la sala. Pero lo que decíamos, esta película de géneros de Jesús Palacios, de La noche de innombrable, no sé, algo queráis destacar. O sea, un poco larga también. Sí, pero también, para cerrarla, ¿no? Por el hecho de ahí, ¿cómo la cerramos? Pero también un poco porque a lo mejor estamos un poco acostumbrados a las películas de superhéroes, estas de para arriba, para abajo, izquierda, derecha, que no te dejan un momento tranquilo y está, bueno, se toma un poco más de tiempo, pero está simpática. Sí. Hay una chica también, una chica pizpireta. Sí. Hay unos malos muy malos que no tienen ningún tipo de escrúpulos y luego está el malo que está por encima del malo y eso también le da un plus. Y el malo que está por encima del malo, al final es un... Hay un homenaje al Joker de Jack Nicholson. Sí, hay varios momentos que dices tú... Man, a mí me gustó mucho. Me gusta más el que hace de malo que el protagonista. Sí, es que el malo es muy bueno, ¿eh? Sí, no, y además hay guiños a más cosas. Por ejemplo, la forma de convertirse en superhéroe del protagonista recuerda un poco pues o al Vengador Tóxico o al Regreso de los Muertos Vivientes, aquella medio comedia con el bidón. Uh-huh. No, a mí me entretuvo bastante. Tiene el mismo problema que la otra, pero sí. La duración, que a lo mejor tampoco quieren dejarlo todo tan cerrado, tan bien hecho. Una pena que no poder preguntar todas esas cosas, de esas referencias a Jesús Palacios, porque es que era tardísimo ya, se programó muy tarde, hubo dos cortos antes, entonces nos dieron las 3 de la mañana, me parece. Una reflexión friki. A ver, yo recuerdo cuando antiguamente la música venía en vinilo y en cintas, claro, había el vinilo estaba limitado por la duración y demás. Todos los discos estaban como muy bien, había 7 canciones, todas eran muy buenas. Llegó el CD, había que rellenar el CD, 17 canciones, 20 canciones, la mitad no valían para nada. ¿Estaremos sufriendo lo mismo con el Blu-ray, con el DVD, que te permiten mayor capacidad? Por eso las películas cada vez duran más, demasiado. Sí. Una reflexión, ¿eh? Reflexión. Amigos en casa, reflexionar. Del estándar de 90 minutos se subió a 100, 105, como poco, yo creo. Ahora es lo normal en las películas. Sí, eso lo vemos mucho aquí en Cinefagia, ¿eh, Borja? Que siempre que intentamos recomendar algo, cuando pasa de los 100 minutos, siempre decimos que cuesta un poco. Y cuando vemos que algo dura. Hay que ser muy bueno para que te mantenga la atención durante más de dos horas. Y cuando algo dura eso, 80 y mucho, 90 y algo, siempre decimos, oh, mira tú qué bien. ¿Eh? Te queda ahí con el. Qué fácil de ver. Sí, qué bien. Sí. Por ejemplo, ¿y han puesto algunas películas de 98 minutos? Sí, sí, sí, es que cuando... De 98, yo es que cuando veo ya 98 a veces... Si yo duermo menos. Sí, eso es. Bueno, encaramos ya, si queréis, la parte final. Nos quedan 10 minutos de programa y no sé si ya tenéis... Bueno, siempre los tenéis, pero micros abiertos para opinar de cualquier tema. Yo os voy soltando perlas que va diciendo la gente en la red, de redes. Yo ayer, bueno, ayer vimos este Train to Busan, pero queríamos ir luego a ver la nueva película, la ópera prima de este director francés, que ahora te digo el nombre, Thomas Kuitov, o algo así. Que, ¿sí? Bueno, que para todos es el director de La mecánica del hombre y nos quedamos sin entradas. Y decir que, bueno, que la protagoniza François Cluzet, que todos lo conoceremos de la película Intocable. Y el director, pues hoy nos hizo una pequeña, es un speech, ¿no? Una entrevista en la que dice que vamos, esta película es un thriller y dice que le gusta que el espectador se haga las mismas preguntas que el personaje. O sea, que a él le gusta que tú como espectador empatices con el personaje, con el profesional. Uh-huh. Y le gustan eso, las películas de intriga que desafíen un poco el sistema. El género que está tan de moda ahora con problemas informáticos, piratas informáticos. Y bueno, pues esta película yo creo que tiene muy buena pinta y no sé si habrá que apuntarla, ¿no? Porque ayer ya que no pudimos verla porque estaba la sala abarrotada, pues... Sí, sí, además, mira, precisamente estaba leyendo alguna reseña que hace la gente por internet y dicen que es eso, un estupendo y entretenido tráiler conspiranoico de los años 70, rodado en 2016. Esto tiene que estar para mañana y mirar cómo acaba, o sea que la película debe tomar unos tintes ahí un poco fuertes, o sea que recomendable. Sí, bueno, esta película que muchas veces decimos eso, que nos gustan las películas que nos dejan pozo, ¿no? Y nos hacen recapacitar un poco después, pues yo creo que esta, a priori, La mecánica del hombre, vuelven a charla, lo tienes habrá ubicada. Que verlo ahora, espera. Vale, nada, la vamos ubicando. Y mientras tanto, yo, por ejemplo. No la recomendéis, que luego nos quedamos otra vez sin entradas. Que vaya a ver cualquier otra cosa. Si además echan la voz hoy. Más cosas que dice la gente. Mira, The Wild Soccer Bunch, esta película de 2016 relacionada con el fútbol. No hay más pases para esa película, ¿eh? Sí. Solo vi un para pase. Para la mecánica de la mujer. La mecánica del hombre. Y para esta película que es alemana. Si no me equivoco. ¿La de Wild Soccer Bunch? Sí, me parece que también solo había un pase. Un pase o dos, ahora no tengo muy claro. Y esto pertenece a una... Es una unas adaptaciones que hay de unas novelas para chicos que se basan así mucho en el mundo del deporte. Están escritas por un ex entrenador de fútbol infantil. Y parece ser que pues ya van, debe ser la tercera o la cuarta que van haciendo y parece que tienen mucho éxito en Alemania. Yo no las conocía ya. Sí. Bueno, interesante el seguimiento de esas dos películas, La mecánica del hombre y no sé cómo se traduce Bunch, The Wild Soccer Bunch. No sé si es banda o algo así, me parece. Supongo que será. Sí, bueno, dice Víctor Esquirol en Twitter, dice: imposible no conectar con una peli en la que los malos son un equipo de fútbol apodado Los Galácticos. O sea, con lo cual ya vemos de qué palo era Víctor Esquirol. Estas dos películas, pues habrá que hablar con Manuel, ¿no? De Audiovisión, a ver si se las trae para el videoclub. Sí, si tiene. Porque si no, tendremos que ir a los cauces ilegales. Sí, no, si tiene. Él siempre, hablando con él sobre el festival de cine, siempre suele traer bastante material. Efectivamente, era solo un único pase. Un único pase. Vale. Otro protagonista, otra protagonista es la película Paradise. De la sección oficial, que no sé si la tenéis por ahí apuntada, y dice Rubén Durado que se postula como potencial ganadora por su inmenso final. O sea que, Paradise, apuntárosla, Pilar, dime. No, es que la voy a ver hoy. Ah, vas a verla hoy justamente. El pase del público, sí. Pues mañana nos darás una pista. Bueno. De The Teacher ya ha habido pase. Mañana, me parece que es mañana. Por la mañana hay uno, no sé si habrá el viernes, me parece, por la mañana, ¿no? Habías dicho. Sí, que mañana hay uno, porque me lo tengo que perder por narices. Pero... Es que el argumento me parece, parece interesante. Cuéntalo, Gonzalo, ¿de qué va Paradise? Sí, sé. No, The Teacher, no, perdón. The Teacher, bueno, pues te lo digo ahora. Pues María Dracechnova es la nueva maestra de una escuela de Bratislava. Su comportamiento provoca el intento de suicidio de un alumno y la indignación de los padres. Pero hay un problema. En el 83, María Dracechnova Es una fiel comunista con conexiones en el partido, lo que pone a los padres ante un dilema. Arriesgarse o señalarse o dejar que la profesora siga su reino de terror entre el alumnado. Tengo que decir que tu ruso es mucho mejor que mi coreano. ¿Sí? ¿De dónde es esa película? ¿De qué? Pues ahora acabo de cerrar el periódico. Rusa, ¿no? Parece ruso. Sí, checa. Perdón, checo. Chico checa. Eslovaca. Ay, bueno. Pues nada, siempre... República Checa y Eslovaquia. Siempre en el cine los comunistas tienen un peligro de la Virgen, ¿no? Sí, estamos empeñados en, que sean los en colgarles siempre, ese San Benito. Sí. Y paraíso, pues va a ser tremenda, pero bueno, de las que yo catalogo como tremenda. Que le pregunten a Chuck Norris, ¿no? Sí. De alegre, ¿no? Pero veremos, sí. Sí, bueno... Pues llevamos una racha en el festival... Kleenex. Sí, bueno, esta película... No, ya no lloro. Ya no lloras. Paradise de Andrei Konchalovsky, en la que se viaja a la Segunda Guerra Mundial, otra vez. La historia de vidas cruzadas de tres personajes, con lo cual volvemos otra vez a tener una película de guerra, como el año pasado tuvimos aquella de los niños que extraían minas. José, las películas de guerra pues, siempre tienen que estar presentes, ¿no? Sí, siempre. ¿Tú crees que...? Dime. No, te voy a decir que, bueno, que ya vimos en este caso que en el propio periódico del festival tienen que avisar que no estamos ante otra película de la Segunda Guerra Mundial, o sea que, bueno, sí, ya ponen en aviso para que vayas con un poco más de ganas, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que a lo mejor son temas que se pasan a veces de recurrentes. Sí, dime, Borja. No. ¿Tú crees entonces que el que programa todas las películas del festival busca un poco por géneros, ¿no? En plan de tenemos de zombies, tenemos animación, tenemos un poco de la guerra, sí, bueno, denuncia social, hay que tal, compensar un poco todo, me imagino. Lo que pasa que claro, a la hora de compensar todo, no sé cuántas películas habían dicho que se habían presentado este año, una burrada, ¿no? Entonces, bueno, para compensar eso, me imagino que será bastante difícil equilibrarlo todo de una manera. Lo que pasa es que yo he hecho en falta un poco más de denuncia social más contemporánea, que no sé, últimamente parece que se está perdiendo un poquitín. Más refugiados. Y ahora que hablábamos de películas de la Segunda Guerra Mundial, me ha venido a la mente una película que ayer en los cines de Brad Pitt, que se llama Aliados, cuyo... ¿Liados? También bueno. Puede ser, sí. Cuyo cartel es el peor cartel de cine que he visto en mucho tiempo. Yo la primera vez que lo vi pensaba que era un anuncio de colonia. Y no sé cómo estará la película, pero el cartel es malo, malo, malo. Sí, con Marion Cotillard. Sí. No sé, sí, la verdad que... Que debe ser lo mejor de la película. Me imagino, sí. No, para nosotros, para vosotras, por supuesto, Brad Pitt. No, pero a nivel interpretativo también, hombre. Para mí también Brad Pitt. Una actriz que empezó haciendo comedias como Taxi y demás y que se apartó de todo eso para empezar a tomarse a ella misma en serio y fue creciendo un montón. Ah, pero ¿esto está en el festival? No, esta no. Estamos hablando aquí del festival. Hombre, ya, pero bueno, que habla Nacional de Cine de Gijón. Aquí nos gusta. En cuanto a reivindicaciones, por supuesto, reivindicamos. Sí, sí, se puede dar otro enfoque al festival. Acordémonos, echemos la vista atrás. Y este festival nació... pues era para dedicado al cine infantil y juvenil. Uh-huh. Andando el tiempo, se ha ido renovando, evolucionando, ya para todo y para todo tipo de personas, adultos, mayores, más jóvenes. Bien, hay una serie de ciclos y hay que cambiar muchas cosas en este festival. Pero para mí lo más interesante es que son 54 años de festival. Sí. Y estoy de acuerdo contigo que hay que renovar, por supuesto. Pero es que hay quien se quiere cargar el festival. Ya, bueno. No, eso no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Sí, organizando festivales anexos y tal. No, se puede. Si queremos que esto dure otros ciclos, 54 años claro. Más, aparte de hacer programas como nuestro, que le apoyen al Festival de Cine, también hay que ser un poco críticos para corregir los errores que tiene este y avanzar. Claro. Siempre lo hemos hecho. Sí, una sección además, de cine para perros. Y además con el... Ya ahí. Ya veis y qué de éxito. Montaña, ya ahí. Y de esquí, y de... De montaña ya tenemos aparte surf, un festival sí. De... Y de demás, ya. Bueno, sabéis que Gijón es la ciudad con más perros por habitante, por eso ¿no? Te digo, es que no sé qué estamos esperando. Tremendo. Y yo regalando ideas, ¿os dais cuenta? Más perros, y más, reivindicamos sí. También perros los cines por... centro, ¿eh? Sí, por favor. Más perros sí. Por habitante, habitantes por perro. Para hacer actividades mucho perro. Bueno, aquí diálogos para besugos. Esto es lo bonito del directo. Pero, ¿os dais cuenta? A mí me encanta es un debate, esto. Pilar. Claro, pero, bueno, debate eso, no, pues estamos todos de acuerdo. A ver, uno reivindica los perros, el tema de los cines centro yo si fuese, pues, no sé, una persona que me dedicase a adquirir lugares para montar fiestas, tal, ¿no? Yo lo veo inviable. Es inviable, porque ¿qué pones ahí? ¿Qué montas ahí? Nada, no sé, no. Unos cines en este momento no son negocio. No, pero se hacen otro tipo de actividades, congresos, eventos múltiples. Pero hay que encontrar quien organice eso, es muy difícil. Si no hemos sido capaces de rescatar el Arango. El Arango, en su día se creó una plataforma, se recogió. Ah, sí, pero los premios Princesa sí que lo rescatan. ¿Y ahora cómo está el Arango? O sea, esto ya se veía venir, o sea, montaron ahí bueno, esa, sí, lo de los, pero el caso que este año los premios, que no los premios sitio. Princesa que, y ahora que es algo de sujetadores, ¿no? Eso. Sí. Vale. Y se volvió a cerrar. Ya, y está. Pero... Este año había numerosas propuestas para rescatar el, vamos, para que se llevara a cabo el festival de cine. Sí. Y es que hubo, y a última hora apareció, no sé, alguien que decidió abrir los cines centro. Pero eso, ¿qué está? ¿Solo para el festival de cine a partir de ahora? ¿O qué va a ser de la 55 edición? ¿Qué va a pasar ahí? Hombre, claro, con todo el jaleo que hay, el ayuntamiento, la gente que entre no va a dejar que muera, porque si no sería, ¿viste? Contigo no, murió el festival. No va a ser lo mismo. No sin sé. Esos cines. Sí, es que es imposible. Pero ¿quién lo mantiene el resto del año eso? ¿Ya? Por eso hay que hay algo innovador, ¿no? Bueno, la Casa Real. La Casa Real puede mantener. Sí, claro. Sí, como no sé, cines, no cines de estreno, cines de reestreno, algo así, pero como mira, hacen en el Teatro Prendes, sí, algo de teatro, sí, con colegios, claro, cosas claro, así. Claro, actividades sí. Múltiples. La cultura, hay que apostar por la cultura, que no se está apostando, sí, pero y que ya, cada vez se recorta más. Ya todo. Lo decía el director, bueno, el otro día, o sea, aquí en el festival, el director de Días de Cine, que se invierte más en políticas, que al final ¿no? son políticos... corruptos, otros no, pero muchos son corruptos y en la cultura no se invierte nada, no se invierte nada de dinero. Si se hubiera adquirido con el Teatro Arango en su día, pues que son 100 años para una institución, para el ayuntamiento. Ya. No, el caso es que además cayendo. Además, ellos venden como acto cultural lo de los premios Princesa y entonces destinan un dinero ahí. Para abrirlo y hacer una obra. ¿Por qué no otras veces se destina dinero para eso? Eso es una fundación, sí, pero independientemente de eso. Sí. También es una fundación que, claro, como no paga a los camareros porque los pide a Hostelería de Turismo, pues entonces tiene dinero para eso. Son debatidos también, fundación pero Ferris también o nos da, o sea, a ver, nos da la oportunidad de que vengan personas desde científicos, escritores, bueno, además. Ya, ¿eh? Vale, muy bien. De otra forma, no vendrían Asturias. Sí, sí vendría. Pasa como el festival. Nos da la oportunidad de ver cine que si no veríamos nunca. Pero es la única, por desgracia, es la única oportunidad que tenemos. La única en Asturias. La porque única, claro. Tú quieres ver cualquier. Pues dime tú. No queremos cargarlo, queremos potenciarlo y que eso no sea una semana al año, sino que sea mucho más. Claro. Mucho más. Claro. Que se prolongue el tiempo. Pero bueno, día, al final, todo es posible. También se dejó morir un salón del cómic que había en Gijón. Se les fue dejando morir a lo largo de 10 años. Eso es tremendo también. Así que vamos. Bueno. Reivindicamos el Salón del Cómic. También todo lo que sea cultura. Mira, se puede hacer a la entrada del San Agustín. Y bueno, y un Salón del Cómic que os puedo asegurar que era ahí, muchísimo más barato de organizar que cualquier entrega de premios Ferris, abanderado, lo que queráis. Sí, pero lo del dinero... O un festival de cine o lo que fuese. O sea, lo del dinero es un poco la excusa, pero hay partidas de dinero que se podrían emplear para otras cosas. El problema es que no se apuesta por la cultura porque no es económico, o sea, no deja margen, ¿no? Alguien no se beneficia con ello y ese es el problema, que como nadie se consigue lucrar, pues entonces no se hace. Y entonces tendrá que llegar alguien que esté forrado, que no venga a ganar dinero, que venga que a entregar cultura a la gente. Pues ya sabéis a dónde hay que ir a buscar a los chinos. Claro. Bueno, pues los coreanos. Luego pones Train to Busan en bucle. Claro. Y ya está. ¿Ya está? Y si no, yo firmo, ¿eh? Ellos me ponen La Doncella en bucle, yo firmo. Sí. Y traemos a Juan Jacobo este para. Juan Jacobo, para Changú, Pachín, sí. Para los amigos. Bueno, pues nada. Bueno, pues para olvidar todos estos problemas del festival de cine, si queréis, esta noche hay fiesta en el Savoy que toca Rafa Cash. Y bueno, ya hombre, lo conocéis, lo conocemos todos. Tenéis que ir a verlo. Sí. Y de casa ya. El próximo pase de Rafa Cash. Hoy, el sábado, el domingo que viene, el viernes que viene. A las 10. A las 10. No, hoy. hoy a las 12 de la noche en la sala Savoy, gratuito. Hay que hacerle un documental a Rafa Kass. Sí. Que lo tenía en la lista también. Sí, como tiene, no, como, no hubo forma de contactar con él. No madrugaba mucho, ¿no? Como tiene poco ego Rafa Kass, lo vamos a hacer un documental. Bueno, mañana más. Los paramédicos, por ejemplo, sí. A Javi Savoy y a sí. Bobby. Sí, a Falo Maravallu, por ejemplo, también. Si no canta. Bueno, ¿cómo se llama? Ventolín, la charanga Ventolín. Ah, la charanga Ventolín. También. A los anteriores ya los dos. Ahora te van a salir encargos de, sí, de artistas. Ya, sí. Hay que mirar a ver, sí. Bueno, mientras tanto, la gente disfruta en internet de. Un documental de Radio Crash. Sí. 30 años aquí. Bueno, sí. Bueno, 31, pero es material. 31. Pero sí que necesitamos un vídeo así un poco guay, original, ¿eh? Pero algo que cueste poco en económico y en tiempo. O sea, algo, no, eso estás flash, hablando, ¿no? De la entradilla de este año. Un flash, sí, sí. Bueno, recordemos la de Jerónimo Grande. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde, mañana. La vida es un escenario. Mañana, se llama. A las 6 de la tarde. La vida es un escenario. Horas, en la laboral. Jerónimo Grande. En la laboral. En la laboral. Que podían poner a José un poco cerca, que siempre lo mandan. Siempre lo mandan para laboral. Joder, pero ponerlo ahí en el centro, en el Jovellanos. Sí. No, si no, tuvieras que elegir entre el antiguo instituto y la laboral, José, viendo lo que pasó el año pasado. No, bueno, prefiero la laboral. Es la laboral. La pantalla es gigante. La pantalla, ¿no? Y además tiene una acústica, es una sala buena. Sí, buena. Sí. Yo creo, Borja. Lo que me hacía ilusión era, por ejemplo, también algún día en Cine Centro, por el hecho de ser un cine, ¿no? Luego en un cine. O en Jovellanos. Sí. Tienes la bomba, bueno, ¿eh? Ver sí. Tu película ahí en el Jovellanos. Hostia, estaría genial. Pero vamos, no me quejo, vamos. De todas maneras, Borja, mañana nos comprometemos al que quiera se ponga en contacto con esta emisora. Sí. Con sí, los sí. Programas, tanto en el Twitter de Cinefagia FM, Ashbury Park, El Pelicacómetro, y que quieran ir a ver la película, que das viajes en coche. Sí, doy viajes, eso. Y yo en la bici con el manillar sí. También. Doy yo también, si hace falta. Como el remolque. ¿La moto de Gonzalo cogen dos? Sí, tres. ¿Tres? Yo ya engañé a mi padre y mi madre para que fuera. Vale, que... son dos coches ya, entonces sí, sí, tenemos ya. Bueno, ojo, no jodas. No. Vale. Mi madre va ahí toda apretada luego. Todo el mundo que quiera subir, que nos hable. La gente, decíamos, que sigue disfrutando del festival y dicen por Twitter de las vistas, claro, de la playa, del mar, porque da igual quién venga, lo que prevalece es la ciudad, y ciudad como esta, pues hay pocas. Qué poético estás, Jai, sí, hoy. Sí, bien, es que al final, si la gente se empeña, no, porque mira cuánta gente vino, tal. Oye, ya claro, que es que con esta playuca hora, que tenemos, con esto tal, es que es fácil. Gijón es una marca. Hasta aquí. José, nos vemos el jueves otra vez. Pilar, Borja, Gonzalo, seguimos mañana también, ¿no? Con otro especial. Sí, muy pero bien. José viene el jueves, vale, no dijo antes. Y nada, nos vemos por las salas de cine y os dejamos otra vez con los Manic Street Pictures y eso, que no toleréis esto, que si no vuestros hijos y tal, pues serán los siguientes. Y esas cosas. Adiós. Hasta mañana.